Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esta cosa no funciona. Está buena, pero como que le falta algo. Full bien, pero todavía le falta. Demos la bienvenida a los Chu Jazz. Ahí sí está, perfecto. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que le estén pasando genial. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a tratar acerca de los videojuegos. En el Jazzmingo del día tendremos a el músico japonés Nujabes. Así que sin más que decir, empecemos con esto. Y le damos la bienvenida a nuestros compañeros en un nuevo año. Fabio, Ronaldo, ¿cómo han estado? Pues hola Diego, aquí iniciando este programa de este primer año que tenemos aquí de los Chu Jazz y estoy muy emocionado. Además porque este tema de los videojuegos creo que a ti te apasiona bastante y Nujabes también es un músico que nos interesa bastante. Y bueno, yo creo que vamos a iniciar bien y sobreviviendo como siempre. Ronaldo. Claro que sí Fabio, vamos a tener un programa muy interesante. Todos los temas y grandes referencias que se encuentran en los videojuegos con respecto al jazz, creo que es un tema bastante amplio. Hay bastantes videojuegos, sobre todo los clásicos, que hacen referencia al jazz antiguo. Y entonces, nuevos, por si acaso. El swing, sobre todo. Bueno, sí, también nuevos, como todo eso, ¿no? Entonces vamos a tener un... Hay bastante de qué hablar, hay mucho tema. Entonces hay que tratar de sacarle jugo. Bueno, entonces empezamos con la jazzeta. Vamos con el speakeasy. Y bueno, en tema de videojuegos no se ha dicho es casi nada, así que empecemos hablando de este gran tema que nos ha convocado para el inicio del año 2019. Y en esta ocasión, pues chicos, ¿ustedes qué cachan de jazz y los videojuegos? A ver Diego, pues ¿por dónde empezar? Porque en serio es muy amplio. Yo lo primero que noto cuando me puse a darme cuenta de todas estas referencias, lo que noté es que la mayor parte de referencias que veían de jazz en los videojuegos eran de juegos que se manejaban en una temática como antigua, ¿no? Como ya lo dijimos antes, ¿no? Porque claro, hasta... tratando de representar o incluso de parodiar la época de los 50 para atrás, ¿no? Era sí. Más para decirte como para ambientar una situación y darle como todo eso, ponerle ese ambiente de la década de los 40, de los 30. Entonces ponte, yo me imagino que Medalla de Honor, que es una... Si cachas el juego, claro, trata de los años 30. En ese juego, yo me imagino que tardas esperando de algún momento en el que suena alguna banda de música tocando algún disco, porque es un juego ambientado antiguo, ambientado en esa época, ¿no? Entonces, ponte juegos como Bioshock, juegos como Cuphead, ¿cuál es otro juego que Mafia? Son juegos que manejan bastante como el uso de música jazz o swing sobre todo. Sí, por supuesto. Incluso en el juego podemos ver una especie de cronología, porque el personaje inicia muy joven y cuando empieza recorriendo el juego empezamos con unos estilos un poco más apagados hasta que llega la época de los 40, 50 y hay una expresión un poco de swing y es muy, muy bueno. Claro, realmente. Son tres mafias, ¿no? O sea, es el primer mafia de cuando recién está llegando Italia. Es como el padrino, de hecho. Sí, por supuesto. Y creo que en un tercer mafia ya se maneja como en una época de los 70, más o menos. Sí, en esos juegos, en este juego de mafia, algo interesante es que uno puede escoger su propia radio en el juego y hay una emisora donde... Como Grand Theft Auto. Especialmente empiezan a transmitir canciones de Django Reinhardt. Claro, es bastante interesante todo lo que me acaban de mencionar ustedes, chicos, pero algo que por lo general bastantes personas que no se han adentrado bastante en este tema de los videojuegos suelen pensar es que por lo general no es algo que combina bastante bien, porque desde los inicios de los videojuegos se ha visto como una herencia de estos sonidos que vienen a través de lo que vienen a ser como beats, y es más como que sonidos electrónicos o de bandas de orquestas, porque por lo general siempre se ha tratado de ambientar momentos que tienden a ser épicos, son aventuras. Entonces por eso vemos incluso una herencia de sonidos electrónicos que todavía siguen presentes en algunos juegos, como por ejemplo en las sagas de Mario todavía siguen prevaleciendo las orquestas, pero los sonidos electrónicos. Ha actualizado incluso en los juegos más recientes como los MOBAs, League of Legends, incluso en el propio Fortnite, que es un boom bastante grande en estos días. Pero aún así yo creo que este género está bastante desestimado, o mejor dicho, no está invisibilizado ante los gamers. ¿Por qué? Porque alguna vez, no sé si les platiqué, pero ustedes pueden encontrar piezas de jazz que muchas veces no reconocemos como jazz o no nos damos cuenta porque estamos jugando y estamos muy concentrados. Por ejemplo, incluso hay piezas de jazz en escenarios de Mario Kart, y eso alguna vez yo les mostré en unas creo que es en un escenario de los Guis Guis, que se puede encontrar una pieza de jazz mientras tú estás ahí conduciendo. Hay una pieza de jazz incluso en el Smash, que nos gusta tanto a Ronaldo y a mí. Podemos encontrar una canción de jazz del escenario de Donkey Kong. Sí, sí, sí. Que de su forma trata de, como yo que sé, ambientarlo a Donkey Kong también como un personaje ya viejo. Y es porque a través de la música nos tratan de contar una narrativa de un personaje. Pero el jazz está bastante presente en los juegos y también trata de representar muchas cosas, sino que muchas veces no nos damos cuenta. Y claro, es lo más obvio poder encontrar de estas obras en juegos como, ya lo mencionaron, L.A. Noire, en Grand Theft Auto, en los que son ambientados bien en épocas bastante antiguas, ¿no? El Fallout, que trata de parodiar e imitar la vida de los 50, el Cuphead de la misma forma, que es más o menos de los años 30, y estos juegos tratan de caer un poco en ese estereotipo o en ese prototipo de jazz que era el que recién nació, el más famoso, el bailable, el swing, el bebop, y muchas veces no pasa de eso. Y por eso es que incluso a veces se le daba el mérito a juegos como L.A. Noire por tratar de incursionar en otros ritmos que ya salían de lo típico que era el swing y el bebop. Ya se metía un poco más con el cool jazz, con el soul, se metía con el hard bop. Entonces es un tema bastante amplio, chicos. Sí, a lo menos, Diego, justo lo que tú estabas mencionando, había leído que incluso hay bandas sonoras que se dedican especialmente a solo hacer música de videojuegos, porque incluso habían descubierto que, aunque tú no te dieras cuenta, la música ayudaba a mejorar las habilidades en ciertos escenarios que eran, por ejemplo, batallas ya muy épicas. Uh-huh. O sea, no solo era una motivación del escenario, o sea, la música jugaba un papel fundamental para tú mismo sentirte, no sé, como el tipo de gladiador que está con la música todo poderoso y triunfante. Algo claro, así. Es un poco esta tendencia que hay incluso en internet de que podemos encontrar bastantes, listas de reproducción que son bastante largas, son de una hora, tres horas. Hay algunas que ya se pasan y llegan incluso hasta 10 horas de música para jugar tal videojuego o música para relajarse. Ah, por supuesto, claro, las listas de reproducción. Y a veces te sorprende porque ha habido juegos que tú dices, bueno, pongámosle para ambientar mientras hago un deber, y te das cuenta que a lo que vas pasando, todas son canciones muy bien hechas, y no solo para un juego, sería un álbum independiente totalmente. Claro, es como hay una lista que me dio bastante risa porque la encontré ayer y decía música de jazz para jugar League of Legends, y podías encontrar soundtrack de Mega Man, de Donkey Kong, de bastantes de RPGs de Castlevania, y no sé, a mí me daba bastante risa y también me provocaba mucha nostalgia que se usara esta música específicamente para jugar esto, y vos te relajas y te pones a jugar y es jazz. Bueno, es que sí, es como también medio normal ver que en YouTube existe una tendencia a que ciertas bandas de jazz se dediquen a ¿cómo decirlo?, a hacer música popular en versión jazz. Entonces tampoco es que sea una gran novedad encontrar, por ejemplo, no sé, toda la banda de Mario Bros. Convertida en jazz. Yo encontré, de hecho, también una de toda la banda de pip, pip, pip, piri, piri, pip. Pero empezaba con dos trompetas que era tará, así súper como, súper chévere. Y dándole el efecto. Y luego iba como que ya tomando el ritmo de Mario Bros. Es verdad, es muy normal encontrar alguna versión, algún cover de alguna, incluso de cualquier banda, incluso bandas, claro, populares. Incluso creo que gracias a estas mezclas, como que ha revivido un poco más la tendencia al jazz, pero uno muy, muy suave realmente. Tiende a mezclarse con unos sonidos Yo totalmente experimental. Sí, o sea, yo creo que YouTube ayudó mucho que resurja el jazz con esto de los videojuegos y algunos jugadores y después fueron ambientando. Creo que es no muy recuerdo muy bien el nombre, pero creo que hay una, ¿cómo se llama? Un grupo de músicos neoyorquinos, los postmodern, algo. Postmodern Jones. Y ellos también tratan de como revivir todo este ambiente yacero, convirtiendo canciones de anteriores épocas, canciones conocidas, populares en jazz, en género jazz. Sí, de hecho es una banda bastante buena, tienen unos trabajos excelentes. Y bueno, chicos, antes de continuar, creo que es hora de escuchar alguna cancioncita. Chicos, ¿qué me recomienda? Bueno, creo que hay que mandar el tema principal de Donkey Kong en versión jazz. Yo recomiendo que pongamos. Muy buena idea, Ronaldo. Vamos con eso. Bueno, amigos, estamos de vuelta de este corte de musical. Y bueno, la verdad es que este tema de Donkey Kong estaba muy muy interesante. Realmente no soy tan cercano a Donkey Kong. Yo crecí con otros juegos, como por ejemplo Zelda, pero aún así debo decirles que estaba muy interesante. Yo me puedo pasar el Donkey Kong Country en tan solo 2 horas. Todo. Wow, Ronaldo, deberías hacerte speedrunner, ¿no? Sí sabes qué es, ¿no? Sí, o sea, sí, puedo imaginarlo por lo que dijiste. Sí, pero es bastante genial. Y bueno, seguimos con nuestro tema que es el jazz en los videojuegos. Por supuesto, Diego. Yo encontré, hablando de esa banda que tú dijiste que hacía música para con estos géneros, yo encontré una banda llamada Jazztic, que es de Chile. Esta banda tiene la particularidad que mezcla sonidos de videojuegos con el jazz. Y lo interesante de este género es que a veces mezclan ruidos de consola. Ya no solo se quedan en las partes instrumentales, sino también con unos sonidos un poco más experimentales, quisiera decirlo de algún modo. De hecho, dice que esta banda, para empezar, al no tener tanto apoyo aquí en Latinoamérica, empezaron tocando en la calle. Y de hecho han hecho covers de canciones de Super Mario Bros, Legend of Zelda, del que les dije que yo era más aficionado a eso, Metal Gear, Castlevania. Y bueno, tienen unos ritmos muy buenos de jazz funk y de funky. Eso creo que ayuda bastante a hacernos una idea de lo importante que resulta todo este universo de los videojuegos en América Latina. Porque eso de hecho es algo que contaban también estos chicos chilenos. Era que cuando ellos sabían tocar en la calle, era muy normal que la gente se parara para escucharles, porque o sea, es algo que mueve bastante gente. El jazz en especial, o sea, al menos en Latinoamérica, no es que mueva mucha gente, o sea, hay que ser sincero. Claro, el punto era que se quedaban escuchándolos porque reconocían una melodía hecha una canción de jazz. Claro. Claro, y aquí es como nosotros reconocemos más un videojuego como ya un medio de comunicación que deja de ser un simple entretenimiento, que de cierto modo es como que infravalorado por muchas personas. Y de cierta forma también, como ya les mencioné, esto se viene cultivando desde hace bastante tiempo, desde los 90, incluso podíamos encontrar piezas icónicas como las que ya mencioné de Castlevania, incluso temas de en beats de Donkey Kong, de algunos niveles de Mario. Incluso me parece que he encontrado piezas de The Legend of Zelda en jazz, en los soundtracks originales, en las versiones que van desde... Pero eso ya son como que un poco posteriores, porque como ustedes saben, en la época de los 90 ya el Ocarina of Time, el Majora's Mask, que eran como que un más tirados de ese ritmo medio folclórico por esa ambientación. Claro, ¿cierto? Por supuesto. Ahora que lo pienso, otra cosa de la que hablaron estos chicos chilenos era que ellos veían una similitud entre los videojuegos y el jazz, diciendo que también había un grado de improvisación en tú al momento de jugar videojuegos. O sea, lo que ellos argumentaban es que... tú construías a tu personaje igual, claro, que tú haces tus propias melodías. Ajá. Era más o menos la alegoría. Está diciendo que el momento en el que vos vas creando un videojuego y estás jugando, estás construyendo tu juego, ¿no? Y de la misma forma se aplica el jazz, o sea, vos estás tocando y a partir de eso, en base a eso, vas creando la música, ¿no? Oye, Ronaldo, de hecho tú, cuando hablabas de Bioshock, y bueno, no sé si tú conoces de esta tendencia de crear unos mundos ficticios, pero es algo parecido al cyberpunk, pero también hay una tendencia de mezclar esto steampunk. Me siempre... encanta, amo ese género. Es igualmente un género, ¿cómo podría decirlo? Es una mezcla del estilo victoriano de la era revolución industrial, pero un estilo un poco futurista. O sea, hay máquinas de vapor a grandes escalas que mueven edificios, invenciones, mecánica, vapor, unas gafitas un poco como del futuro, pero ambientadas a los trabajos claro, antiguos. Claro, y es todo ambientado en eso que... todo ambientado a esa época. Exacto. Donde es el surgimiento del jazz. O sea, la música es totalmente ambientada al estilo jazzero, porque de hecho los... Estás hablando de Bioshock, ¿verdad? Y es justo en ese punto en que entran juegos como Bioshock, Fallout. Y bueno, como tú lo mismo lo decías, ahí justamente podemos encontrar igual bastantes referencias, no solamente en sus soundtracks, sino a cantantes en el propio juego, en la forma en cómo se desenvolvían las personas en el entretenimiento, en los bares, así como, no sé si recuerdan lo del speakeasy, es lo mismo, hay toda esa dinámica. Los bares clandestinos, exacto, solo que con un futuro un poco... antiguado, podría decirlo. Exacto. Por el género steampunk, que es muy bueno, ciertamente. Sí, de hecho, hablando de Bioshock, hay un par de referencias que cabe la pena recalcar. Y es que aparece en Bioshock, aparece la canción de La Merde de Django Reinhardt y Stefan Raffaelli. No sé si ustedes la han escuchado. Sí, y el clásico dúo. ¿Sí? Canciones de Luis Prima. Me aparece Sin Sin de Benny Goodman. Billie Holiday. Sí, y justo ahorita que yo ando con ese encanto por Autumn Leaves, que no sé, es porque recién vi una película de Miles Davis. Y siempre en muchos videojuegos en los que tú puedes ver que tienen esa dinámica de steampunk o que tienen una referencia al pasado, casi siempre encuentras una versión de Autumn Leaves, pero así como que media tapiñadita, pero siempre de tururutu, y nunca lo olvides. Muy interesante, Diego. Oye, la verdad es que en eso de películas también podemos saber que hay mucha influencia igual para videojuegos. Claro. Por ejemplo, alguno tú que tienes mucha idea. Verás, de lo que cacho en algunas veces cuando tienen influencia directa de videojuegos que son hechos de películas, en muchas ocasiones. Pero de ahí, o sea, una película así famosa, icónica, no te podría decir porque yo no soy tan adentrado a las películas como tú, Fabio, pero estoy casi seguro de que tiene que haber. Yo creo que también, pero creo que deberíamos buscar algo que nos satisfaga a todos en este tema y podría ser un buen tema de películas para nuestro próximo programa. ¿Qué es mala idea, Fabio? Oye, sí, Fabio, es un gran tema para un próximo programa, Fabio. Pero yo creo que también deberíamos abordar un poquito más de lo que hemos visto en esta tendencia de los últimos años con el ya mencionado Cuphead del que estamos hablando. Yo creo que me parece un juego espectacular porque tú entras y a pesar de todo ves una parodia acerca de todo lo que eran las caricaturas de los años. Por supuesto, de hecho es un juego moderno y hecho en 2D, así que es... Es algo un poco nostálgico y creo que por eso también nuestra generación como que está prefiriendo ese jazz un poco mezclado con electrónica. Una mezcla de nostalgia porque, con los tiempos, no sé, tal vez pero mejores. Pero por esta tendencia que hay, que está bastante vigente y es de ese amor por lo retro. Y eso no se lo puede negar nadie porque tú ves eso y dices, por ejemplo, ahorita está mucha gente amando dinámicas o juegos de género en plataformas que son en 2D, dicen. Sí, por eso también deberíamos analizarlo desde el hecho de que no dejan morir franquicias que también son prácticamente de la época de los 80, loco. El nuevo Star Wars, solo empezando por ahí, es la máxima expresión de que se siga creando contenido que estaba hecho en los 70. Claro, pero por ejemplo, de este juego que estamos hablando ahorita, que es el Cuphead, es de desarrolladores independientes. Yo creo que eso es como que un mérito bastante grande de unos desarrolladores independientes que hicieron un juego de tan gran calidad que incluso, no sé si han escuchado la historia de estos señores, no, que incluso tuvieron que vender sus casas y todo eso para poder pagar la producción del juego. El juego es bastante interesante porque toda la música, todo el soundtrack es grabado en estudios con unas grandes orquestas, trataban de recrear a las grandes big bands. Y todo era muy bien grabado, está muy hermoso, tiene una estética audiovisual genial, espectacular. Y en realidad, si es que nos están escuchando y quieren probar este juego, les recomendamos muchísimo. Oye, muy interesante, Diego, todo lo que tienes para decirnos, pero creo que me va a tocar cortarte, a pesar de que está muy emocionante todo el tema. Y vamos a mandar una canción para ambientar un poquito también la situación. Y qué mejor que mandar a los clásicos Pies en la Tierra. Vamos a mandar Chuzalongo. ¿Ustedes saben qué es el Chuzalongo? Claro, yo sí te puedo incluso narrar qué es el Chuzalongo. A ver, narremos al público qué es el Chuzalongo. Si no saben, amigos que nos están escuchando, el Chuzalongo viene de una leyenda bastante antigua que se supone que representa a un pequeño monstruo que tiene un rostro de niño que se encontraba en partes alejadas, por lo general en las montañas, y este personaje se supone que era místico y se dedicaba a engañar a las mujeres y les violaba pues cuando se encontraban solas, pero en realidad esto tiene un origen semiótico mucho más amplio. Y es porque esto viene de que el Chuzalongo o el guamaní es un término que viene de la de los Kitukara y significa el alma de fuego de la montaña o el espíritu de fuego de la montaña. Entonces, en realidad lo que significa esto es el falo de una montaña. El Chuzalongo es el falo de la montaña porque ustedes saben que en la mitología, en la filosofía de estos pueblos, se encontraba siempre una distinción de las montañas de modo femenino y masculino. Entonces las montañas también tenían su parte reproductora. Y por eso es que se creía que esto se representaba o se expresaba más bien en un pequeño monstruo llamado Chuzalongo. Pero en realidad lo que significa en un origen es el espíritu de fuego de una montaña, que también representa la fertilidad. Otros mitos parecidos también dicen que el Chuzalongo, o mejor dicho, la gente que vivía en la montaña, por lo general, cuando era albina, eran producto o hijos del Chuzalongo, y eran una bendición porque eran hijos de la montaña. Fíjate qué interesante la historia. Yo para hablar del Chuzalongo, ¿verdad? Sí, de hecho, sí, es súper interesante, pero había una característica que creo que también cabe recalcar que no lo mencionaste, y es que el Chuzalongo tiene un falo que es, o sea, lo suficientemente grande, y de hecho esa es la característica, porque si él tiene, es rubio y tiene los ojos azules, porque no estoy muy seguro, pero también tenía un vínculo con los españoles, porque el Chuzalongo aparece después de la llegada de los españoles. Sí, no, verás, porque por un lado está lo que yo te comento del Espíritu de Fuego. Y claro, o sea, de cierto modo esto se fue vinculando o deformando con la traída del mito del duende de Occidente. Sí, claro, claro. Y eso es interesante porque también existe la teoría. Bueno, espera, vamos a continuar después de cortes comerciales porque por lo visto podríamos alargarnos mucho. Entonces, vamos a mandar a Chusalongo de Los Pies en la Tierra. Vea, mami, no me cambia la emisora. Bueno, ya porque está buena la canción, dejémosle un ratito nomás. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. No le cambie nada. Bueno amigos, estamos de vuelta después de haber escuchado Chuzalongo, una canción que nuestros compañeros comentaron hace un momento, muy interesante por cierto, y bueno, acabando el tema del jazz en los videojuegos, creo que es hora de nuestro jazz bingo del día. Y creo que el jazz bingo del día, como dijo Diego y Ronaldo, es Nujabes. Muchachos, ¿qué saben de Nujabes? Nujabes, este icónico hip hopero de Japón. Bueno, pues hay que empezar hablando un poco de este personaje, ¿no? Desde su nombre es bastante particular porque se supone que Nujabes es el su nombre, pero al revés, Seba su Jung. Nombre es Seba Jung, exactamente. Él es una persona, bueno, mejor un músico que se dedicaba a hacer bastantes mezclas que tienen una clara influencia de los clásicos del jazz, desde Miles Davis, Chet Baker, del cool jazz sobre todo, ¿no? Del cool jazz sobre todo y también de ritmos tradicionales japoneses. Esto además de mezclarlo con el hip hop de los años 90. Incluso a veces con funky en ciertos momentos más animados. Y con soul también. A ver, aportaré con un par de datos biográficos sobre Nujabes. En primer lugar, Nujabes nació en 1972, el 12 de febrero. Él fue fundador de los T-Records, que son un estudio japonés, y aparte de eso los Guinness Records, que son dos estudios que él aplicaba en su carrera. Fue gran fan de todo este tema del cool jazz, por eso sus principales referencias son músicos como Miles Davis sobre todo, y a partir de ahí también se dedicó a hacer una mezcla entre hip hop y todos estos géneros del cool jazz. Él era principalmente DJ. Claro, ¿no? Y se sabe que Nujabes, desde que era adolescente, ya empezó a hacer sus primeras mezclas. Si no mal recuerdo, él ya en el 98 se dedicaba en una tienda de discos y también a mezclar. Hizo unas colaboraciones bastante geniales con otros músicos de igual carácter importante en Japón, como lo son Uyama Hiroto y Minmi. Uyama Hiroto. Claro, Minmi también. No sé si alguien recuerda esa famosa serie de anime llamada Samurai Champloo. Exactamente de eso iba a hablarles en este momento, porque Nujabes hizo la banda sonora de Samurai Champloo, un anime, o sea, adaptado al periodo Edo de Japón, cuando aún existían samuráis, Ronins, y en este curiosidad de anime hay una cultura hip hop. Entonces el punto es que Champloo, significa mezclar en japonés, de champú. Uh-huh, claro. Entonces, el punto es que incluso esto se vuelve icónico con el disco de Nujabes, porque en el anime hay un plato de disco de vinilo de hip hop, uh-huh, recorriendo así la pista, haciendo el scratching. Y bueno, algo curioso de esto es que se puede apreciar, hay un episodio especial que no sé cómo decirlo, pero creo que sería un tributo puro a los samuráis y a los hip hoperos, y en rezos está Nujabes, porque unos tipos, en vez de pelearse con samuráis con katanas y con la shoto, que es la espada corta, deciden hacer un duelo con la misma técnica de espadas, pero con pintura, haciendo una especie de graffiti en las ciudades antiguas. Claro. Y toda la batalla tiene canciones de las más animadas de Nujabes, que creo que pueden ser las que son estilo funky y soul, todo es muy bueno. Claro, ahí tiene incluso todo un disco de esa producción en anime, ¿no? Y es bastante genial porque incluso es del director que creó Cowboy Bebop, ¿verdad? Sí, Shinichiro Watanabe. Exacto. Y es bastante emocionante en realidad esta serie porque se trata de mezclar una época que significó bastante, que está llena de tradiciones de Japón, con esta música que viene a ser un poco revolucionaria, con bastantes mezclas, y es como una metáfora de una época que es casi atemporal con este ritmo, porque mezcla bastante. Incluso creo que es una metáfora de todo el trabajo de lo que constituía Nujabes, y por eso era el preciso para adoptarla, porque Nujabes es una recopilación de japonés, tradición y todo lo que tiene que ver con el honor, la cultura de ellos, sí, combinado a lo nuevo del mundo. Entonces creo que ese anime era la perfecta combinación para este autor. Creo que explotó muy bien sus características. Aparte que, al menos los primeros discos de Nujabes no creo que sean tanto, pero a partir del segundo, el tercero, cuando ya empezó a sacar canciones como Loop Sick, la música que ellos manejaban era, por ejemplo, similar a lo que nosotros hablábamos de la parte DJ, era por ejemplo lo que nosotros hablábamos de estos estudios Ghibli, que era música contemplativa, que es un poco más similar también a toda esa idiosincrasia japonesa. Entonces cuando él ya, digamos, empieza a manejar todos estos ritmos un poco más, ¿cómo decirlo?, más de atardecer, más de coger y observar un paisaje. Claro, japonés. No por nada a él le solían decir que era el músico del alma, porque tú te pones a escuchar esa música y te puedes quedar ahí, o sea, claro, colgado. Sí, pero imagínate, es la misma mezcla que existe en Samurai Champloo, uh-huh, porque, o sea, claro, está toda esa parte contemplativa que representa el japonés de la época Edo, las pinturas antiguas, los paisajes, cuando todavía no existía una zona urbana tan fuerte, todo eso, o sea, ese ambiente japonés espiritual que tiene que ver con la religión, ¿cómo es que se llama? Los sintoístas, todo esto mezclado también con el hip hop, y es lo mismo, es el mismo concepto que se maneja en Samurai Champloo, que vos hablando de esto de Samurai Champloo y de Nujabes, es cierto que cuando tenía sus discos había la canción de Loop Sick en otras versiones que habían encontrado. Claro, verás, yo te puedo contar eso, verás. En principio hay que hablar de lo que significa Loop Sick. ¿Alguien puede contarme, sabe de lo que significa? Bueno, en realidad está escrito tal y como lo digo, Loop Sick, que es L-U-V y entre paréntesis Sick, que el Sick trata de decir que es una palabra mal escrita. Entonces lo que significa la canción es amor mal escrito. Sí, pues, amor mal escrito. Entonces el man, bueno, Nujabes hace una saga de canciones que va desde la primera hasta la quinta, hasta que estuvo vivo. Y se supone que cuando murió, pero ya la quinta ya fue después de que él murió, es post-mortem. Ah, es verdad, después de la tercera se supone que iba a salir un nuevo álbum, encontraron las pistas en su celular, si mal no recuerdo, y su amigo encontró la sexta en el teléfono, y de ahí es que empezaron a trabajar las demás partes, e incluso la sexta parte tiene una versión que es, digamos, únicamente de Nujabes, o así es como la presentan, al menos en plataformas como YouTube, la que es con solo la letra y solo el beat de Nujabes. Y hay otra que es un remix, que es como que más apropiada de Shin 02. Oye, pero Diego, acabo de notar que le acabamos de spoilear al público que Nujabes murió. Es verdad. Porque sí, Nujabes murió joven, murió a los 40... A los 36 años murió. ¿48 años? No, a los 36 años murió en un accidente de tráfico el 26 de febrero del 2010. Es como, esto me recuerda a algo de la cultura japonesa que acabo de ver, que era los tatuajes de las mafias yakuza. algo curioso de esos tatuajes de los yakuza es que se tatúan una flor de cerezo. Y es muy abundante, porque la flor de cerezo es una flor que vive muy pocamente, pero es de las más bellas que existen. Eso es más o menos la vida. Así es, brillante y fugaz. El cerezo en Japón representa siempre la calma y la tranquilidad. Entonces creo que esa instantaneidad, no, ¿cómo podría decirlo? Fugacidad en Ollave se va muy bien reflejado con todo lo que es su cultura. Oye, pero otra cosa que quería contar con respecto a la muerte es que él, cuando murió, no se hizo pública la muerte de él. O sea, al menos creo que tardó más de un par de meses para que dijeran que en efecto había muerto, ¿no? Entonces fue como, Nujabes fue avistado como muerto a partir de 2011, 2012. Pero algo curioso de Nujabes es que creo que sí pudo alcanzar a ver una fama que él empezó a tener internacionalmente. Es importante. Debido sí, a la... Pero yo creo que él lo vio cuando empezó en 2010 con las pistas de low hip hop que hay en internet, que son mezclas de hip hop súper suave. Lo del lofi hip hop, dirás. Lofi hip hop. Unas mezclas súper suaves mezcladas con sonidos de jazz instrumentales. De hecho, hablamos de algunas de esas pistas cuando fue nuestro especial de Studio Ghibli. Uh-huh. Porque hay muchas pistas de esas en internet y hay álbumes totalmente destinados a hacer un beat de hip hop con un sonido relajante de jazz. Claro, es muy interesante todo lo que estamos hablando. Creo porque... que Nujabes fue el que hizo. Pero eso. Hay que ponerle porque musiquita. Hay que ponerle musiquita, porque antes de eso yo quería acotar que hay esta tendencia del nu jazz que se fortalece en estas regiones asiáticas, sobre todo con Nujabes. Entonces, sin más que decir, yo creo que deberíamos escuchar Love Sick 2, la versión o una de las canciones que compuso él con Shin 02 antes de morir. Entonces vamos con esta grandiosa canción, esperamos que les guste. Bueno, espero, público, que hayan disfrutado de Nujabes, Loopsic 2. Es una canción bastante nostálgica y bastante... Es como para andar en bicicleta en las calles de Quito. Así que ahí, disfrútenla. Y bueno, vamos a continuar hablando de Nujabes. Entonces, Diego, ¿qué más nos puedes contar al respecto? Sí, de hecho, hay algo bastante interesante y es que justo después de su muerte hay un tributo de un chasista bastante importante igual en Japón. Sí, nos hiciste ver el video. Sí, alguna vez les mostré el tributo de... Que, por cierto, la persona que nos enseñó Nujabes era aquí el Diego, lo conocimos hace un par de años aquí en la facultad y... Y bueno, creo que es muy especial. Sí, él nos enseñó y también nos enseñó, de hecho, el video este, que es de un tipo que toca. Y de hecho, también lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Así es. El video se llama Tributo de Nujabes de Uyama Hiroto. Y es precisamente porque la canción que toca es la canción favorita de Nujabes. Y es Fara de Pharaf Sanders, que son unos músicos geniales que tratan de recobrar toda esa esencia... De las raíces africanas. Son bastante interesantes. Algún día tendríamos que hablar de ellas, como de todo lo que se nos está yendo de las manos. Pero este es el tributo que le hizo en la tumba a su amigo Nujabes. Lo pueden encontrar en internet o en nuestras redes sociales. Es un tributo bastante nostálgico el que le hace este artista, porque incluso tuvo bastantes colaboraciones, como ya lo mencionó Uyama Hiroto con Nujabes. Uyama Hiroto es uno de los dúos, igual con Shin 02. Shin 0, incluso el que ya mencioné también, que yo pensé que era Shingo 2, pero resulta que el 0 es 2 con Mini también, o con Substantial también. Sí, es como súper básico. De hecho, yo estaba escuchando un poquito de los discos y analizando un poco las canciones, y la mayor parte son como que colaboraciones. O sea, por ejemplo, el primer disco se llama Metaphorical Music. Y, por ejemplo, tú ves ahí las canciones que están y siempre aparece Nujabes con colaboración. Claro. Uyama Hiroto, que es como uno de los más básicos. Sí, con Uyama Hiroto, de hecho, es como que el dueto esencial, porque él es el que le ayudaba con las partes del saxofón. Y también aparece Shin 02, que también es muy importante. Shin 02 es la parte cantada, y también Mindy. Hay que destacar bastante esta cantante, porque también resalta bastante en lo que es el opening de esta serie tan aclamada que ya hablamos, de Samurai Champloo, que es muy bueno. Incluso el ending de ¿cómo se llama el ending, Fabio? ¿Tú recuerdas? No. Chiki Nouta, sí. Chiki Nouta. Es bastante genial esta canción y representa bastante bien todo lo que es esta música tradicional japonesa con el jazz y con el hip hop. Pero yo creo que, sinceramente, que si Nujabes salió a la fama fue también por su participación en Samurai Champloo. Sí, yo creo que también porque ya tenía el antecedente de esta serie, de que era del director de Cowboy Bebop. Sí, eso le ayudó bastante a esta icónica serie que es Cowboy Bebop. Sí, de hecho sí, porque tú notas bastante ese contraste que hay entre la música de Cowboy Bebop, si es que el público la ha visto, puede notar que también tiene piezas de jazz. De hecho, su intro es una pieza máxima de jazz y al final una de blues. Y justo estas piezas como que se tratan de acoplar un poco más a lo clásico, a esas épocas bien atrás. Y en cambio con Samurai Champloo, en cambio se ve la esencia del nu jazz, de estas fusiones del jazz fusión. Y no sé, a mí me parece bastante genial. Pero yo creo que, de cierto modo, como lo dice Ronaldo, la fama de Nujabes también fue bastante mérito del director. ¿Cómo se llama? De Shinohiro Watanabe. Shinohiro Watanabe, un maestro del anime. Y por supuesto, amigos, creo que esto sería un tema también muy emocionante para un futuro programa. Yo creo que sí. Bastante. De hecho, porque tenemos bastante de qué hablar. En tema de anime, no es por presumir, pero en tema de anime creo que sí hay bastante que hablar en jazz. Porque es curioso cómo incluso ellos tienen una herencia del jazz a través de la Segunda Guerra Mundial, cuando pierden la guerra y se instaura el ejército estadounidense en Japón como el ejército oficial de Japón. Y ahí es donde totalmente, los puertos, es una ciudad, es un país portuario. Hubo un progreso de mestizaje muy fuerte en Japón por los años 40, después de la guerra. Entonces creo que si no hubiera sido por este suceso, no tendríamos la influencia del jazz súper fuerte en Japón. De hecho, los primeros grupos de Japón. Con la industria japonesa ya estaba totalmente occidentalizado. Sí, pero lo curioso es que incluso había referentes del jazz mundiales que empezaron a surgir un poco desde Japón, porque ya tenían una mezcla totalmente cultural, pero no tenían nada folclórico suyo. Era todo un jazz netamente con estilos extranjeros, pero con voces japonesas. Claro, de hecho, pero también hay que destacar que esto es gracias a una campaña que hacen los Estados Unidos a través del mundo para, digamos, propagar su ideología a través de la música, a través del arte. Y eso se ve incluso en cómo les pagaban artistas como las películas, incluso el propio Chet Baker, cuando le mandaban a tocar en Japón, era precisamente para eso, para difundir su jazz. Y no es casualidad que justo en Japón lo que más pegue es el cool jazz. Y el claro ejemplo de esto es de aquella época, Substantial y todo eso. De hecho, ahora que hablas de películas de esta, hay una película llamada El Ángel Ebrio, Drunken Angel, que es ambientada a justo esta época de gangsters, donde hay mafias, y las partes principales de las bandas sonoras son canciones de jazz. Incluso son artistas que tú buscas y no encuentras una pieza en YouTube o en otro lado de calidad, porque son artistas que fueron olvidados pero tienen una potencia musical sumamente grande. De hecho, esta película es de un gran director japonés llamado Akira Kurosawa. Así que ya saben, amigos, totalmente recomendada la película. Pero antes de seguir hablando de este tema tan interesante que creo que nos tiene los pelos de punta, vamos con otra canción, una canción de jazz ecuatoriano. Ronaldo, a ver, déjame pensar qué canción podríamos mandar en este instante. Yo creo que podríamos mandar una canción llamada Invernal de María Tejada. Podemos mandar una canción llamada Invernal de María Tejada, que es una mezcla de pasillos con jazz. Empieza con un saxofón y luego entra María Tejada metiéndole la idiosincrasia ecuatoriana. Claro, es el clásico de Invernal, que incluso hay en sus versiones de Carlota Jaramillo, de Benítez y Valencia, hasta la actualidad como Juan Fernando Blasco, pero en esta versión de María Tejada en jazz. Así que aquí va. Thank you. tus labios rojos la emoción de un poema. Yo, cual viejo neurótico, seguiré con mi tema. En esta tarde enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera crepúsculo de olvido, y la he mi nostalgia de sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena. Bueno, amigos, acabamos de regresar de esta canción muy especial para nosotros, ya que es de nuestros congéneres de aquí de Ecuador. Y creo que el tema de hoy ha sido muy productivo, porque no solo acabamos terminando de referencia del jazz en Japón y una breve historia de cómo llegaron hasta las influencias de Nujabes, de cómo Nujabes fue expandiéndose al mundo gracias al lofi hip hop que está en YouTube, y por supuesto de la música en videojuegos. Estoy seguro que algún momento encontraremos algún videojuego que tenga canciones de este tipo, porque está siendo un género muy popular, amigos. Y bueno, creo que se nos acabó el tiempo para este programa y es momento de despedirse. Bueno, este ha sido el programa de hoy. Mi nombre es Fabio García y ha sido un placer estar con ustedes. Muchachos, les agradecemos por haber participado en este programa. En serio, nos ayudaría mucho si compartieran en nuestras redes sociales. Estamos como Los Chuyas en Facebook, Twitter e Instagram. Y nada, pues sigan con un teniendo una buena semana y un feliz 2019. Mi nombre es Ronaldo. Amigos y amigas, como siempre es un placer poder acompañarlos en sus tardes de domingo. Y como siempre, les deseo un feliz año y espero que nos sigan escuchando. Si ustedes tienen alguna sugerencia, un tema especial que quieran tratar o algo que quieran comentar sobre nuestro programa, díganoslo a través de nuestras redes sociales que Ronaldo ya acaba de mencionar. Pueden escucharnos a través de iVoox, los programas que ya no hayan escuchado. Mandar saludos, sus canciones favoritas. Y sin más que decir, me despido deseándoles una semana llena de éxitos y recordándoles que nos vemos la próxima semana a las 6 de la tarde, el domingo, en Radio Casa de la Cultura 940 AM o a través de www.radiocce.com. Nos vemos, mi nombre es Diego. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro con los Chuya. Ya nada, mismo no valió. Pero bacán estos chuyas. Capaz y me bajo la app de la Radio CCE.